Kropotkin, 100 años. Algunos pedagogos modernos han tratado de matar la imaginación en los niños. Los que son mejores serían conscientes de hasta qué punto la imaginación constituye una ayuda excelente para el razonamiento científico.